Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Entonces el costo del mundial o de la inauguración del mundial en la Ciudad de México fue represión, invisibilización y en un estado de sitio completamente, ¿no? O sea, un estado de sitio en el que había helicópteros y jets de combate arriba de uno, ¿no? O sea, literal. Entonces, pues si eso no es como una ciudad sitiada, no sé qué otra cosa sería. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. El 11 de junio del 2026, millones de personas en todo el mundo voltearon la mirada hacia la Ciudad de México. El Estadio Azteca, hoy llamado Estadio Ciudad de México para efectos de la FIFA, volvió a hacer historia al convertirse en el primer estadio del mundo en inaugurar 3 Copas Mundiales. Las cámaras mostraron la fiesta, los colores, las banderas y la emoción del fútbol. Pero fuera del estadio también había otra historia, una historia que pocas veces aparece en las transmisiones oficiales. Mientras los aficionados llegaban al partido inaugural entre México y Sudáfrica, distintos sectores sociales ocuparon las calles para recordarle al país que enfrenta problemas que no desaparecen con el silbatazo inicial. Madres buscadoras, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones civiles y colectivos sociales aprovecharon la atención internacional para hacer visibles sus demandas. Hoy, en este programa, les invitamos a mirar la otra cara del Mundial. La que ocurrió fuera de los reflectores, la que se escuchó entre consignas, bloqueos, testimonios y exigencias de justicia. Contaremos con distintos testimonios de docentes, periodistas y activistas que estuvieron presentes en estas movilizaciones para exigir respuestas claras a sus demandas de décadas. Cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. A continuación, serán testigos del partido que se jugó fuera del Estadio Azteca y el Estadio Jalisco, en esta primer semana del Gran Mundial del deporte más famoso del mundo. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Nuestro colega Xolotl, del medio independiente Desinformémonos, nos describe el escenario que hubo fuera del Estadio Azteca el día de la inauguración, enfocando su narración en la movilización de las madres buscadoras. El 11 de junio, que fue la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, pues hubo como diversas convocatorias de varios movimientos, ¿no? Por un lado la CENTE, por otro lado diversos colectivos de madres buscadoras, estudiantes del lado de CU, ¿no? Nosotros nos sumamos desde Desinformémonos a cubrir todas las movilizaciones. Yo estaba desde un día antes en la velada con algunas madres, algunos colectivos, muchos de ellos viajaron de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, sobre todo, y bueno, y también del Estado de México y de la Ciudad de México, muchísimos colectivos, ¿no? Yo calculo al menos unos 60 colectivos diferentes. Y bueno, realmente como muchos de los policías que logramos ver, o sea, desde mi punto de vista ridículo, o sea, yo calculo más de 4.000 policías de la Ciudad de México desplegados para los diferentes operativos, específicamente en Calzada de Tlalpan, yo calculo unos 2.000 policías, parecía un ejército, era una medida desproporcionada de fuerza, ¿no? Y además de eso, bueno, pues logramos enterarnos que había unas cosas medio extrañas llamadas cinturones de paz, ¿no? Que bastantes, creo yo, ¿no? De amigos que trabajan en diferentes alcaldías o cosas así, es que fueron convocados, pues casi obligatoriamente, ¿no? A hacer estos círculos de paz, que básicamente eran personas trabajadoras de las alcaldías o de los diferentes, programas de gobierno, vestidos de blanco, con chalecos blancos, entre ellos niños, personas de la tercera edad, ¿no? Hombres al frente, que estaban haciendo un poco la labor de contención, ¿no? Entonces, como que veías una barrera primero, gente vestida de blanco, con chalecos de blanco, que cuando le preguntabas de dónde venían, decían que eran civiles, ¿no? Pero muy bien organizados. Después unos camiones, literal, ponían camiones de granaderos y camiones de estos en los que transportan caballos, ¿no? De la policía. Y después de ellos, así pues el ejército de granaderos, ¿no? Que aunque Claudia dice que ya no hay granaderos, evidentemente había una cantidad ridícula de granaderos. Y además, curiosamente, todos con equipos nuevos, ¿no? O sea, se notaba que traían uniformes nuevos, cascos nuevos, escudos nuevos, todo nuevo. Y bueno, y así es como logramos como saltear varias veces, ¿no? Llegando pues ya cerca del Estadio Azteca, las madres lograron entrar hasta el Bajo Puente, ¿no? Que es donde se estaban haciendo las exposiciones estas contra la Coca-Cola y todos estos murales que se hicieron días previos al Mundial. Y bueno, y lograron como frenar un poco pues la movilización, ¿no? Tampoco la idea de las madres era provocar, porque sabíamos que si nos acercásemos más hacia las taquillas, hacia las andradas, pues sí iba a haber como bastante represión, ¿no? Y, o sea, otra vez, ¿no? Como recalcar que de ninguna manera era en contra del fútbol, ¿no? Era sobre todo la extrañeza de las familias buscadoras de los recursos destinados al mundial, ¿no? De la limpieza de imagen de la problemática, al tratar de ocultar la problemática de las madres y de la crisis de desaparición que existe hoy en México frente a este público internacional. Diversos colectivos denunciaron además que durante los preparativos del mundial se intentó privilegiar una imagen turística y festiva de la ciudad, mientras las exigencias de verdad y justicia siguen sin respuesta. Después del triunfo del tricolor, la gente fue a festejar al Ángel de la Independencia y al Zócalo capitalino. Uno de los videos e imágenes más indignantes que han circulado en redes sociales estos días son la de aficionados cubriéndose la lluvia con las lonas que portaban las madres buscadoras con los rostros de sus familiares desaparecidos. Xolotl, reportero de Desinformémonos, estuvo con ellas y describe la convicción de las mujeres a pesar de este escenario. Se ve la fuerza de las madres, ¿no? La convicción, el viajar de otros estados, ¿no? El incluso sabiendo que estaban en peligro por la represión de la policía, aún así lograron llegar hasta el Estadio Azteca sorteando todos los muros que les pusieron y lograron hacerlo, ¿no? Al final se retiraron de manera pacífica las madres, ¿no? O sea, habían logrado su cometido y se fueron hacia el Ángel de la Independencia. Donde mucha gente se fue a celebrar, ¿no? Como la victoria de México en el partido inaugural. Y ahí vimos otra vez, ¿no? Como imágenes muy fuertes de la gente, pues en estado de ebriedad, arrancando las lonas de las madres para taparse de la lluvia, ¿no? Gente orinando las fichas de búsqueda. Y bastante violencia, ¿no? Como de parte de los asistentes al ángel. O sea, no digo que todos, ¿no? Pero sobre todo, o sea, muy evidente, ¿no? La gente blanca privilegiada de México, con el tono de voz, ¿no? Así fresa, que eran quienes realmente estaban haciendo estas violencias, ¿no? Y hubo golpes de parte de personas en estado de ebriedad, quitando las lonas de las madres para cubrirse de la lluvia, ¿no? Entonces fue, y hubo golpes de parte de ellos. Las madres lograron como retirarse, quitaron sus lonas, dijeron no podemos con, pues, gente en estado de ebriedad que estaba siendo violenta, pero pues sí, era como bastante fuerte esa imagen, ¿no? De miles de personas celebrando el triunfo de México, pero a la vez pisoteando las fichas de búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Y no quiero decir que todas las personas, mucha gente también solidaria, pero al final sí, pues son como dos mundos en el mismo momento, ¿no? Porque además en el festival del FanFest, ¿no? Que estaba en el Zócalo, que se fueron otros compañeros a cubrir, también estaban las madres dentro de la proyección del partido en el Zócalo, ¿no? Igual visibilizando las cosas. Entonces fue como un día bastante movido, ¿no? Y eso te lo cuento solo de la parte de los colectivos de búsqueda, ¿no? O sea, además le sumas la CENTE, además le sumas a los estudiantes del Politécnico, por ejemplo, a los trabajadores del ISSSTE, a las diferentes universidades que estaban del lado de Avenida del Imam, ¿no? O sea, yo creo que sí fue un día en el que las movilizaciones paralizaron la ciudad, pero también el gobierno de la ciudad paralizó la ciudad, ¿no? O sea, como limitando la movilización y con los cuerpos de granaderos. Y como lo menciona Xolotl, periodista y reportero de Desinformémonos, detrás del contingente de las madres buscadoras venía la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes dentro de sus demandas solicitan el derecho a una jubilación más digna y mayor inversión en la educación pública del país. A continuación escuchamos, en voz de nuestro compañero Manuel Gómez, el testimonio de maestras rurales e indígenas de Chiapas que viajaron desde el sur del país hacia la Ciudad de México para sumarse a las exigencias nacionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El 1 de junio, la CENTE de Chiapas se une al paro nacional, ya que desde el 25 de mayo, Oaxaca ya se encontraba en la Ciudad de México. Las demandas del CENTE son varias, pero la central es la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, que básicamente es una ley que lacera nuestros derechos en una jubilación digna, ya que se basa en un esquema de cuentas individuales, administrada por Afores, lo cual no garantiza una pensión vitalicia. Además, la jubilación ya no se basa en años de servicio, sino en edad del trabajador, que es 65 para hombres y 63 para mujeres. Cabe recalcar que esta ley no solo afecta al magisterio, sino a todo trabajador que cotice en el ISSSTE. Por lo tanto, esta lucha no es solo beneficio del gremio. Hasta el momento, la presidenta se ha negado tajantemente a sentarse a una mesa de negociación con los representantes sindicales, siendo la abrogación de la ley del ISSSTE una de sus principales promesas de campaña y que ahora se niega a cumplir, alegando que no hay dinero para un sistema solidario de pensiones. La pregunta entonces es, ¿dónde queda el dinero que quincena con quincena se nos descuenta? Porque no estamos pidiendo que se nos regale nada. Y pues hasta el momento, según información de la Mesa Única de Negociaciones, no ha habido respuesta favorable a nuestra demanda central. Se buscó iniciar nuestra protesta en el marco del Mundial, ya que toda atención mediática estaría en el país por sede de la inauguración de un evento tan importante. Y a pesar de que muchas organizaciones se manifestaron, muchos medios y el gobierno se hicieron de la vista gorda, mientras en el estadio había fiesta, pero para muchos otros sectores solo hubo represión. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. Si bien la Ciudad de México fue el foco principal por la inauguración del Mundial, las movilizaciones y exigencias se localizaron en otros estados sedes de partidos internacionales como Jalisco, donde las fosas clandestinas en las cercanías del estadio han sido tema de denuncia constante. Platicamos con Jonathan Ávila, periodista e integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, quien nos describe las acciones realizadas en el marco del Mundial para visibilizar las constantes desapariciones que se dan en la región. Antes de que nos olvide, haremos historia. Pues mucho de lo que hemos estado tratando de hacer desde la organización es visibilizar a través de distintos medios, ¿no? En conferencias, en charlas a universidades que nos invitan, en entrevistas que nos piden, justo el contextualizar más allá de lo llamativo. Por ejemplo, mucho de lo que ha sonado en Jalisco evidentemente es el tema de Teuchitlán, ¿no? El tema del reclutamiento forzado, los lugares de adiestramiento y entrenamiento y asesinato y exterminio de personas que habían sido previamente desaparecidas. Y justo también el hallazgo de fosas alrededor del contexto del estadio donde ahora se está llevando a cabo el Mundial, que es el Estadio Guadalajara, o aquí en Guadalajara se le conoce como el Estadio Akron, que está precisamente hacia, digamos, el poniente norte de la ciudad, muy cerca del Bosque de la Primavera, por ejemplo, para quienes conocen la ciudad, y que ha sido un espacio en donde también los grupos criminales o estos agentes que cometen desapariciones han utilizado para el ocultamiento de cuerpos. Entonces, más allá de estos hallazgos en lo particular, que son muy llamativos y que son muy sorprendentes para la gente que lo ve en las noticias de manera externa, pues es algo que se viene dando en realidad desde hace muchos años aquí en Guadalajara. Entonces, a través de esas entrevistas vamos contextualizando, ¿no? Y justo las familias han aprovechado esas coyunturas. Han realizado manifestaciones. Ayer se realizó en estos días una manifestación acá en Guadalajara, justo en el contexto de estos sitios que le llaman el Fan Fest, ¿no? Donde se reúnen todas las personas a ver en pantallas en el centro de la ciudad los partidos, el partido inaugural, y ahí las familias llegaron con sombrillas que tenían pegadas o colgando las fichas de sus seres queridos. Y también fue muy emotivo para mí, sorprendente, que hubo una recepción buena en el sentido de que empezaron a aplaudir las personas cuando las vieron llegar, ¿no? O sea, a mí eso sí me generó mucha emoción de que justo las familias tratan de hacerlo para que les vean y que tengan una buena recepción, porque por lo común, y esto sigue pasando, hay personas que le dicen, no, es que seguro tu hijo andaba en algo, o ay, vienen las mamás de los narcos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que siguen ocurriendo. Entonces, saber que hay gente que está empatizando con las madres buscadoras, con las familias buscadoras en general, es también esperanzador. Y pues también las protestas que se han realizado en la Ciudad de México ahora justo previo a la inauguración, y que lamentablemente lo que han tenido es una respuesta policial desproporcionada, ¿no? O sea, creo que ni en ningún operativo de búsqueda hemos visto una cantidad exorbitante de policías. Y lo que se vio el 10 de junio en la calzada de Tlalpan, donde iban caminando las familias, era enorme, ¿no? O sea, decenas de granaderos o antimotines, policías en general, que estaban cuidando que no se acercaran al estadio ahí en la Ciudad de México, y que justo el día siguiente la secretaria de Gobernación lo que mencionó es que iban a investigar no lo que está ocurriendo con las desapariciones, sino iban a investigar quién les pagó los camiones a las familias de Jalisco para que fueran hasta la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este momento, y pues también lo que nos toca como organización es acompañar a las familias, visibilizar esta problemática, y que las familias no nombran, ¿no? También mencionarlo. No es que estemos en contra del fútbol, no es que estemos en contra del deporte, es algo que también a nosotros nos gusta, a las familias les gusta. En medio de las protestas estaban jugando una cascarita ahí a un lado del Fan Fest, y han estado haciendo ese tipo de juegos. Entonces, no es que no les guste el fútbol, es que quieren aprovechar la coyuntura para que esto se conozca en la dimensión que tiene, y que se deje de pensar que que las personas son desaparecidas porque en algo andaban, ¿no? Que es principalmente el discurso que sigue permeando a nivel internacional sobre el contexto de México, que tiene que ver con el narco y que quienes desaparecen son narcos, ¿no? Entonces creo que eso es importante también que lo conozcan de viva voz de las familias. Sin duda, todas las voces compartidas hasta ahora muestran esta otra cara del Mundial, que si bien es complicado ir a contracorriente de la narrativa oficial del Mundial del Fútbol en nuestro país, es indispensable insistir en difundir este otro tipo de realidades. Y para cerrar esta edición de Polen al Aire, compartimos con ustedes las voces de los corresponsales en red a cargo de nuestro compañero Iván Fernández. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Esta semana en Polen al Aire tenemos información de la instalación de parques fotovoltaicos en territorios campesinos. También hablaremos del encuentro de niñeces y juventudes que se llevó a cabo en la Sierra Norte de Puebla. Y desde Radio Guaya tenemos la palabra de maestros de la sección 22 que han protestado en Ciudad de México. Esto es Corresponsales en Red para Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Vamos con información de nuestra compañera corresponsal Mónica Montalvo, que nos habla de la instalación de paneles solares en territorios campesinos. Adelante. El hecho de que se presenten estos megaproyectos estarían acabando con nuestra economía, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ver la vida y nuestra forma que conocemos para muchos desde siempre, esta actividad agrícola que es la de ser tlachiqueros. Pues estaríamos hablando de un ecocidio que va a suceder desde que empiecen a instalar esas celdas solares, y ahí sabemos que harían la remoción de la cobertura vegetal. ¿Qué ocurre cuando megaproyectos energéticos llegan a los territorios donde las comunidades dependen de la agricultura y del maguey para vivir? Desde la región del altiplano hidalguense, escuchamos a Brisa Fernanda Flores, que nos comparte por qué defienden su territorio y su forma de vida. Soy parte del colectivo El Maguey, la Casa de Todos. Mi comunidad se llama Jalapilla, pertenece al municipio de Singilucan, Hidalgo. Estos 7 megaproyectos de parques fotovoltaicos quieren abarcar un aproximado de 3.200 hectáreas. Abarcarían lo que es el municipio de Singilucan, Epazoyucan, Sempoala, y pues estarían distribuidos afectando a diferentes comunidades, no únicamente nuestra comunidad de Jalapilla. Todas estas comunidades que les comentamos son comunidades pequeñas, se verían muy afectadas, dependen mucho todos de la agricultura, nos dedicamos a la raspa del maguey, también a sembrarlo, a cultivarlo, y pues así sucesivamente desde hace muchísimas generaciones atrás, que es nuestro oficio ancestral de ser tlachiqueros. Y desde la Sierra Nororiental del Estado de Puebla, desde Radio Sinaca, nos comparten que se realizó un encuentro de niñeces y juventudes. Maribel Vázquez nos tiene la información. Bueno, amigos y amigas, pues, ¿qué creen? En estos días, en este fin de semana, del 12, 13 y 14, se llevó a cabo un encuentro tejiendo el audiovisual aquí en San Miguel Sinacapan. Esta actividad fue organizada por Redes AC y Radio Chinaca, también con la participación del colectivo Coyomes. Y, pues, por acá tenemos algunas de las participantes. Vamos a conocer quiénes nos acompañan el día de hoy. ¿Nos puede decir tu nombre y de dónde eres? Yo me llamo Suri Gabriela Vázquez Lima y soy de acá, de San Miguel Chinacapan. Hola, mi nombre es Fernanda Michelle Martínez Marreros y vengo de la comunidad de Tecoltémic. Hola, mi nombre es Carla Abigail Romano Luna y vengo de la comunidad de Ocotla. A ver, díganos, ¿qué han hecho durante estos talleres aquí en Radio Chinaca y aquí en San Miguel Chinacapan? Pues hemos estado haciendo así talleres de las otras comunidades. Vemos así películas, radiorevistas, radiocartas que hacen. Y ahorita pues estábamos haciendo una película, pero con fotos. Y el día de ayer que estuvieron también trabajando algo de radio, ¿qué actividades hicieron? ¿Te acuerdas? Sí, hicimos una historia que debíamos de transmitir un mensaje y debíamos de grabarlo en la radio y para exponerlo el día de hoy. A ver, Carla, tú cuéntanos, ¿qué te ha parecido? También me ha parecido bien porque, bueno, aquí me dio mucha alegría llegar a conocer el Radio Sinaca. Y desde Radio Guaya, Igiria Ninelt nos comparte la entrevista que realizó con un maestro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se han mantenido en protesta en la Ciudad de México. Estamos aquí con los maestros de la Coordinadora, Merlín, Jesús y Misael de la sección 22. Ellos vienen de Oaxaca, están visitando el estado de Hidalgo. Y pues estamos aprovechando para que nos platiquen un poco acerca de lo que está sucediendo en el país. Ha habido muchas narrativas. Una de estas narrativas es que ya no tiene vigencia sus demandas. ¿Ustedes podrían aclarar si esto es verdad? Si es que ya no hay vigencia en estas demandas. En lo personal pienso que la vigencia tendría que ver con la cuestión de la justicia. Y la justicia creo que no tiene fecha de caducidad. Cuando se habla de cuestionar una ley que ha sido la mayor agresión a los trabajadores, y me refiero a la reforma que se hizo a la ley del Seguro Social y posteriormente a la ley del ISSSTE, y que efectivamente son, desde mi punto de vista, la mayor agresión que se puede tener a la clase trabajadora. El confinarlos a una incertidumbre en su edad mayor, después de haber dado más de 30 años de servicio, más 40, 50 años, ¿cómo podría pensarse que esto tiene vigencia, que esto pierde vigencia? No puede perder vigencia un derecho a la vida. Entonces, se le ha arrancado, se le ha estado exigiendo al gobierno presupuesto para la infraestructura en las escuelas, presupuestos para que doten de uniformes escolares a los alumnos, igual para que se les den desayunos escolares a los alumnos y materiales didácticos para las escuelas, que todo eso ha estado quedando de lado, pues, ¿no? Así como que ahí está la escuela, pero ustedes a ver de qué manera lo resuelven, ¿no? Entonces, pues todas esas demandas y se han venido pues conjuntando, y el gobierno ha dado algunas respuestas a cuentagotas que no satisfacen las necesidades. Esto fue Corresponsales en Red, en Polen al Aire. Agradezco su escucha. Soy Iván Fernández. Hasta pronto. Y es así como cerramos una edición más de Polen al Aire, espacio producido por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Agradecemos a todos los colegas y compañeros que decidieron compartir su palabra en este programa muy coyuntural, donde quisimos dar tan solo una pincelada de todo lo que se vive en este Mundial de Fútbol, fuera de las canchas y los reflectores oficiales. ¡México! Y seguimos en este encuentro de la injusticia. Por el extremo izquierdo, la cifra de desaparecidos se sigue incrementando, mientras en la banda contraria las organizaciones criminales se reagrupan. Retrocede la fiscalía y las carpetas de investigación se empantanan en la banca. Se calienta el ambiente. Otro periodista asesinado. El árbitro señala falta. ¡Que aparezcan todas y todos! ¡Gol del mercantilismo y la sociedad de consumo! Nos escuchamos la siguiente semana. Yeah.